¿Qué pasa? Muy buenas, esto es el Desván del Rock. Ya estamos aquí, otro viernes más, los malvados rocanroleros, el equipo al completo y celebrando que hacemos un año. Uy, hoy hace un año que empezamos. Y a mi lado, como siempre, en este lado del estudio de Sin Chili, el arqueólogo del rock, el Indiana Jones del metal, Espi, otro viernes más aquí. Muy buenas noches, Epi, ¿qué tal estamos? De maravilla, no se puede estar mejor aquí. Oye, ya que has dicho que vamos a... acabamos de cumplir un añito, esta noche promete. Promete mucho, ¿eh? Promete. Tenemos una cantidad de cosas para poner impresionantes. Y me dejo de líos y voy a presentar al señor y amo de las teclas, el señor Boquerón. Bueno, Gabón, Espi, Gabón, Emi. Hombre, lo del señor de las teclas, no me toque las teclas. Bueno, daros por saludados. Gabón a toda la gente de Sin Chili, Kirratia, Gabón a la gente de Guski, Kirratia de Iruña también. Y buenas noches, esto es el Desván del Rock. También saludos para la gente que nos escucha, no los viernes, sino que se lo baja luego con el podcast desde la página de Sin Chili. Estén en Sopela, en Madrid, en Salamanca, donde sea. Y se van a hacer deporte algunos y todo, ¿eh? Bueno, una misiva del Desván del Rock es: del deporte también se puede salir. Sí, sí, además conviene salir. Bueno, no sé qué me habéis liado hoy vosotros. Voy a decir a la audiencia, me han venido hoy estos dos pájaros y en vez del Desván del Rock, en vez de sacar aquí vinilos y cintas llenas de polvo, el desván muy heavy, ¿eh? Me habéis traído hoy muchas cosas heavy hoy, ¿eh? Hoy tocaba porque hacemos un año y... Sí, sí, ya estamos. Las que he traído yo, ninguna se pone. Tienes que hacer el Desván de Boque. Eso, el rincón de Boque. Vamos a dejar una esquinita ahí perdida, pobre hombre. Qué cabrones sois. ¿A que cambio toda la lista? ¿Y os corto los micros? Que si quieres, él tiene el poder. Si quieres que los planes salgan bien, déjale a mí hablar. Sí. Y ves el equipo. Bueno, ¿quién nos va a contar qué es lo que tenemos hoy? Un poquito así por encima. Venga, Espi, cuéntanos un poquito lo que tenemos en el programa, aparte de mucho metal. Pues tú lo has dicho, muchísimo metal. Tenemos, está cargadito de como las secciones que habitualmente tenemos, pues tenemos de... pues una sección de chicas, tenemos nuestras versiones, tenemos los clásicos de ayer y de hoy, los directos, todos los directos. Que más, me gusta mucho esa sección de directos, porque yo que soy además que me gusta mucho los vinilos en directo, es cuando se ve a la banda, ¿no? Sobre todo antiguamente, que no estaban tan forzados los directos como ahora, ¿no? Que se retocan mucho más, ¿no? Escuchar un vinilo de los 70 en directo, yo creo que todavía se nota esa fuerza, ¿no? Hombre, se trabaja mucho más el sonido. En los discos de estudio, pues bueno, siempre ha habido un productor que les marcaba un poquito las riendas del sonido y luego, pues bueno. Pero está bien que el técnico luego de los directos pues, aportaba lo suyo, pero es cuando verdaderamente escuchas cómo suena una banda. Pero, perdona, Espi, yo creo que incluso hasta las canciones cambiaban, o sea, la forma de tocarlas y todo. Una canción que en el disco, en el vinilo... te parecía así, luego lo oyes en directo y joder, me cago en la leche, pero si es un temazo, ¿no? Sí, y la mitad de los punteos ni los tocaban. Joder, a mí me gustaba aquellos sonidos de directo que se oía, además hasta lo más guarrillo, ¿no? Sí, ese sonido más oscuro, o sea, menos producido, es que oyes un directo y parece que es un álbum de estudio. Exactamente. Está todo nítido. Y yo, ¿esto dónde está la magia esa de antes que oías ahí casi, yo qué sé, hasta... vamos, si se tiraba un pedo alguno. No, se escuchaba al público. No, dejémoslo ahí. Aparte del público, bueno, bajar los dedos por el... Por el mástil se oía ese sonido que hacían los dedos. Y siempre, bueno, todos los grupos, bueno, no solo los cantantes, sino los guitarras, menos los bajistas y los baterías, es el hacer partícipe al público, ¿no? Pues el animarlos, el chiricarlos un poco, ¿no? No sé cómo decirlo en castellano, ¿no? Pues hay que no agredirles, ¿no? Pero meterle, una compenetración entre meterles. El músico y el público. Sí, sí, y hay bandas que lo han conseguido muchísimas veces. Sí, ¿no? Sí, bueno, luego estaban los escupitajos de Baristo, pero bueno. Pero eso no, ese no entra dentro de nuestro programa. Pues sí, pues oye, hay cositas para anunciar de la Polla Records, oye, mira, igual sí, algún día estos van a sonar. Bueno, algún día. ¿Qué te íbamos a contar? Ponemos el clásico y que luego nos comente Espi un poquito los conciertos. Empezamos con un poquito de música y luego ya que Espi nos cuente cómo vivió el concierto de Valdemar del sábado pasado. Y luego los conciertos también que se avecinan, que nuestro amigo Buta nos ha recordado. ¿Ponemos un temita entonces, preferís? Ponemos un poquito de Ofi. ¡Ah, cómo no! Pero cómo no. Os voy a pedir por una vez que pongáis atención a la canción. Bueno, el tema clásico es el Flying High Again, que es un tema del Diary of Madman, pero lo he encontrado hoy, pero así, recientito salido, con un videoclip en el que hacen un homenaje a Randy Rose. Y es todo el rato las imágenes de Randy y de Ozzy. Y fotos de periódicos, fotos de ellos en la playa, y Randy Rose Forever, y lo han debido sacar esta semana. No sé si ese es un homenaje, porque no coincide tampoco con la fecha de la muerte. Murió el 19 marzo, de marzo, entonces no coincide. No sé si suena distinto. Va a haber unos coritos. Entonces, está muy curioso, muy curioso. Es la mítica canción, pero bueno, hay unos detallitos ahí que lo acaban de sacar esta semana. No sé si será un previo a algo que vaya a anunciar Ozzy o que comentábamos antes, ¿no? Algún disco... Homenaje o tributo. Homenaje o algo, no sabemos, pero bueno. Sí que hubo en su tiempo, al poco de morir Randy, sí sacaron el tributo, ¿no? A Randy Rose, sí. Eso sí. Es, que estaba muy bien, ¿eh? Porque había unas tomas de... Joder, que no conseguía hacer un arpegio y la grabó un montón de veces, ¿no? Hay cosas muy curiosas en ese disco. Mira, recomendable. Otro clásico de directos. A mí sí, me parece que es uno de los mejores directos que hay. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Pues eso, a lo dicho. Ozzy con Flying High Again. Jump up. 40 aniversario del Diary of a Madman. Brutal. En la que no sabemos si han vuelto a grabar, si... Hombre, algo... La voz de Ozzy es la de siempre. Pero hay, cosas ahí que no sonaban antes. Es una nueva reedición digital y... Pero ya se nota los sonidos más limpios y luego también pues que hay cosas que no estaban en la canción original. El bajo se oye muchísimo más claro, incluso una segunda guitarra ahí... Todo muy limpio. Cuando está punteando Randy hay otra guitarra ahí haciendo. Bueno, ¿os ha gustado lo que se ha traído? Muchísimo. Está muy bien. Ya que no me dejáis poner más cosas. Hombre, ¿vos qué? Te dejamos poner lo que quieras. En tu casa lo que quieras, ¿vos qué? Estás en tu programa. Pero no te acomodes, ¿eh? Seguimos sacando, quitando polvo a los vinilos. Sí, pero espera, vamos a ver que nos cuente primero Espi qué tal se lo pasó el sábado en el concierto. ¿Te acuerdas? Bueno, a duras penas, pero me acuerdo. Como decía el Lemmy, debió ser un concierto de la leche porque no me acuerdo de nada, ¿no? ¿Qué te vas a contar ahora? No, hablando en serio. No, la verdad que fue, a mí personalmente... ¿Recordamos las bandas? Valdemar... la cabeza de la cartel. Blast Wave, de Irún. Y nada, una banda de Madrid. Y luego tocaron los de Idelion, los de Vitoria. Uh-huh. Y bueno, la verdad que fue un concierto de las bandas un poquito de despropósito. Les pasó de todo, ¿no? Faltaba el cantante de Idelion. Vino otro chico que, por cierto, lo hizo bastante bien. No es una banda, bueno, de heavy metal, así bastante de corte, bastante tradicional. El batería le pegaba muy bien, las cosas como son. Y bueno, pues una banda que hizo los temas correctos. De Madrid igual me hicieron un poco menos gracia, ¿no? También bastante sencillote. Y pero cumplieron y se curraron. Sí, la verdad que lo dieron todo... Todo, pero no solo ellos. El público estaba entusiasmado. Claro, también es normal que hace mucho tiempo que no ves un concierto. El aforo, pues ya sabéis que estaba sin barra. El ambiente fue bastante correcto. No apoteósico, porque la gente, pues claro, estaba bastante reprimido con las mascarillas, con todo ese tema de historias. Luego, pues que tenías que, al no haber barra, pues tenía entre banda y banda, pues la gente se iba o algunos se iban en medio del concierto, porque tenía más ganas de tomarse cervezas que ya hasta los grupos. Lo mismo que pasó aquí hace dos semanas en Niesel. Por eso, o sea que iba al de mar, la gente estaba entregada y se pegó un conciertazo. También le faltaba un guitarra, por cierto. Y el chico que le suele sustituir de vez en cuando le pegaba muy bien. Lo hizo muy bien. El tío es un showman, el cantante siempre con sus bromitas, sus historias. Y la gente realmente estaba entregada. Y fue, pues, habría como la mitad del aforo. O sea, todos con sustitutos. Sí, por eso he dicho así un poco. Estaros a los dos vosotros conmigo. A ver si no, pues como, mira. Y los de Madrid me parece que se les estropeó la furgoneta o no sé qué historia. O debieron dejar alguna furgoneta o un coche por el camino averiado. Sí, que fue un cúmulo de despropósitos. Fue una aventura. Sí, es lo que tiene el rock and roll, que pasan estas cosas. No, pero la verdad que, joder, pues te reencuentras con gente que hace tiempo que no ves y tal, y pues es lo bonito. Y bueno, pues ahí sí que, pues... Y todos sanos, sin beber. Bueno, la gente aprovechaba, ya te he dicho, a bajar. Yo no. Yo creo que ya... Tú llevas cargadito, ¿no? No. Yo era una persona seria responsable. Se ha hecho... El otro día vi imágenes del Festival Alcatraz en Bélgica. La gente normalmente ni mascarilla, bebiendo y todo. O sea, yo creo que solo... Entonces estamos aquí. No sé si el purculu o, sí, pues, o España o qué. O las multas, la gente que tiene miedo a las multas. No, la verdad que fue bastante la gente muy responsable. Las cosas, sí, pero las multas están porque te las pone con unas leyes, unas normas que nos están imponiendo. Y lo que en un sitio puede ser multa, en otro no, pues sí. Pero es lo que hay y no podemos cambiarlo nosotros. Y nada, pues eso, es un concierto muy, muy, muy correcto. Bueno, mañana, si alguien se quiere animar también... Tenemos, Mendaro Rock. Nos ha pasado Buta la información. Mendaro Rock. Es gratis, que es una cosa muy, muy importante. Porque encima que si no tienes barra y encima tienes que pagar, pues bueno, pues ya por lo menos es gratis y te puedes llevar la priva tú de... Pero bueno, no lo hagáis. Eso no lo hagáis. Ir ya bebido, no llevéis nada. Sí, pues como vayas de Donostia a Bilbao bebido, pues ya me vas a contar. No, tú. Pero andando a la hora, coño. Ah, vale. Que salgan un par de horas antes, ¿no? Y me llevas a Burriquito. Eso es. Bueno, ¿qué bandas tenemos, Espi? Pues tenemos a Etorkizun Beltza, De Guernica. Eso es. Anker. De Legazpi. Y Peraside. Peraside. De Vitoria. De desconozco qué banda es. Realmente, pues, bueno, buscaremos información de ellos y si se puede, traeremos algo de ellos. Ya sabéis cómo. Que última bandas. Hora, sobre todo, sí. Un temita en euskera tiene que caer en el desván. Como bien ha dicho Emi, es gratis. Es gratis y a las 9 de la noche. En la Plaza del Pueblo. Mendaro no controlo y no sé. Pues igual hay barra. Tienen la suerte de tener barra igual ahí. ¿Y eso? Porque el otro día también, no sé qué, no era una fiesta, no era un concierto de rock así, pero al ser en la calle siempre se puede montar una barra. Es verdad. No pueden montar la barra en centros de cultura, ni en sitios cerrados. Ni sitios cerrados, vale. Pero igual tienen suerte y tienen barra. Vamos a comentar también el 17 de diciembre a los Obús y a los Dravenue, y es posible que una semanita antes podamos tener aquí a los Dravenue, que nos cuenten aquí algunas cositas del rollo que llevan con ese disco que han sacado. Acordaros que estuvieron la semana pasada, hace dos semanas, tocando aquí en Rente con Irónica y con Azrael. Y con Azrael, y telonean a los Obús también. Entonces vamos a ver si podemos conseguir que el fin de semana anterior a tocar puedan pasarse por aquí y nos cuenten ese proyecto que tienen. Y luego tenemos muchas cosas también para contar, pero lo de la tropa do Carballo estos, pero ya es para abril, ahí todavía no, ya iremos en sucesivos programas contando un poquito más cerca, pues para que la gente no se lo vaya recordando y no se le vaya olvidando, porque claro, porque si contamos ahora lo que va a haber dentro de tres meses, pues la gente pues no se va a acordar, bueno, no me acordaré ni yo, pues no se van a acordar nadie. Entonces es mejor dejarlo ir diciendo poco a más poco adelante. Entonces ahora lo más reciente. Espi, te recuerdo, todos son el desván del rock, FM100 o sincilic.net. Vale, me has convencido. Para tu neurona. Eso es, o para la tuya. Pero bueno, lo que sí es importante es que se van haciendo ya muchísimas cosas, ¿eh? Nos ha pasado también Buta la de Fito también. Hombre, Fito, sobre todo el primer disco, aquí somos muy, muy fan del primer disco de Fito y sobre todo de la época de Platero. Pero bueno, ya están funcionando en giras también, o sea que ya las bandas están arrancando y vamos, están poniéndose en la carretera con muchísimas ganas. Pues nos vamos a poner nosotros también en la carretera ahora mismo. Carretera, joder, avión, ¿nos vamos hasta Canadá? Nos vamos ahí, sí. Vamos con una banda, pues bueno, esto sí que se puede, esto es más que un clásico. Esto es una banda. Esto es el pasado, ¿no? Sí, el pasado nos persigue. El pasado existe. La prehistoria. Pues oye, sí. Pero la prehistoria, pero muy bien, ¿eh? Pero muy bien. Es una banda canadiense, eso. Mezcla pues mucho el rock, un poco de psicodelia y tal. Os va a gustar. Formada en el 63, nada menos. Joder. Y este tema que vamos a poner esta noche, que se llama American Woman, es del año 1970, que posiblemente es uno de los singles que más pegó. De esta banda, ¿no? De esta banda. Bueno. Posiblemente no, seguramente sea el que más ha pegado. Y es pues y aparte poder decir de ellos que en su país natal, en el año 1987, le pusieron el Salón de la Fama. Ah, mira. Y nada, pues vamos con el tema American Woman. De la banda se llama The West Who. The West Who. ¿Habéis pronunciado bien? Sí. American woman, gonna mess your mind. American woman, she gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind. Say A, say M, say E, say R, say I, C, say A, M. American woman, gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind. We'll be right back. American Woman. Increíble, ¿eh? De West Hoop. Qué sonido, ¿eh? Qué sonido de guitarra sin distorsión todavía. Eso que lo hacían amplificando, o sea, con lo que es el... Sí, el ampli de válvulas directamente. Y ya está sonando ella de huello, tío. Que comentábamos, si a todos nos suena mucho más la versión que hizo Lenny Kravitz. Mucho más dura. Y que aquí, removiendo un poco el polvo del desván, ha parecido que Crocus también debe hacer una versión de esta canción. Pero qué sonido, ¿eh? Qué sonido. Espi, ¿has aprobado en algo que no sea power metal? A ver, yo tengo un máster en metal. Es el arqueólogo del rock. Si el arqueólogo del rock no trae estas cosas, nadie lo puede traer. Para que no pienses que siempre pongo lo mismo. Es una persona muy abierta de mente, solo de mente. A mí me recordó también, estamos comentando aquí, a la Creedence también, ¿eh? Tenía ese un poco de base de rock sureño, ¿no? Y siendo una banda de Canadá todavía me flipa más, ¿no? Sí. Pues si esta canción era del 65 o algo así, se formó la banda. La banda se formó en el 63. Vamos a seguir hasta el 73, a poner un poquito de clásico. Hoy sí que estamos hoy aquí. Hoy estamos de Svan. Hoy por ahora. Como hace un año, como este es el sonido de Svan. No, nuestro primer aniversario aquí de música y de programa. Sí, pues podrías haber traído una tarta o algo. ¡O más birras! ¡Cago en la leche! Boque, a ti no te hace falta tartas ya, venga. Bueno, Journey en el 73, banda de San Francisco. Eso también es una banda de esas de cantar. Casi todas las canciones que tienen son hipnos, ¿no? Y como muy de agarrarse todos una vez que has tomado 7-8 copas y agarrarte y cantar los temas. Empezaron siendo una banda más de rock progresivo, ¿eh? ¿Ah, sí? Luego empezaron ya a orientarse un poquito más al hard rock y tal. Pero tenían ese puntillo y han tenido himnos y han venido un montón de álbumes, millones Estados y millones. Estados Unidos, sí, tienen muchísimo reconocimiento. Han tenido varios cantantes. Ahora el último, ¿vale?, que es un cantante filipino que tienen, que es muy bueno, por cierto, pero bueno, no es el clásico. Y nada, pues es una banda, vamos, que yo creo que esto sí que podría decirse que es un clásico de verdad. Sí. Con integrantes originales como Santana. ¿Santana estuvo? Estuvo una época, pero... Ah, pues mira, sorprendido me dejáis. Aquí Muerto me quedo. No, aquí han estado un montón de Castronovo. Es que han estado muchísima... Muchísima gente. Eso es. Formado en el 73, pues bueno, han tenido tiempo para todo. Siempre grandes músicos. Y no, que luego han creado otras grandes bandas también de AOR y de hard rock. Bueno, el tema es el clásico. Es el No Stop Believin' y Nunca pares de creer o nunca dejes de creer, o sería la traducción, ¿no? Con mi inglés malo, ¿no? Dentro de media hora te toca traducir. Pero bueno, que la cosa es que nunca dejes de soñar, que ten siempre tus ilusiones por delante y que al final se consiguen, ¿no? Eso es. ¿Dónde dijiste la semana pasada que tu inglés, que era de Liverpool, dijiste? Sí, del mismo... Ah, es que no había pillado el acento, por eso. Sí, pero del centro del Liverpool. Del centro, eso es. O sea, de la R, Liverpool. Pool, piscina, Liverpool, o sea, se tiran pelotas a la piscina. Calla, que tengo a mi hijo mayor que está allí en Londres hoy, ¿eh? Que va a traer... Luego cuando venga ya le preguntaré más cosas. Una rebequita te va a traer, que ahí hace rascar. El pellejo de borrego ahí, ¿no? Living in a lonely world, she took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere. A singer in a smoky room, a smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the night. It goes on and on and on and on. Strangers waiting up and down the boulevard, their shadows un himno. Fue un tema bonito, bonito, ¿eh? La canción digital más vendida del siglo XX, con más de 7 millones de copias vendidas. No stop believing. Y si, mira, estáis desafinando. Os iba a decir que hasta puedo decir que está en mi mayor. ¿En mi mayor? Habéis entrado un poco desafinado, sí, y a 118 pulsaciones por minuto. Sí, la verdad no, que para los músicos que nos estén escuchando aquí en la Cinti League. También, pero vosotros es que habéis entrado en otro tono. Es una canción muy bonita, nunca dejes de creer, ten siempre ilusiones, está guay. Pero también te digo una cosa, ten cuidado con lo que deseas, no sea que se te cumpla. Eso es. Y yo he visto a Boque cayendo una lágrima y todo. Con el tema. Que se ha metido de romántico. De la última lata que ha abierto. Sí. Ha salpicado para arriba. Pero bueno, tiene, para que veáis que Boque también tiene su tierno corazoncito. Sí. No, a ver, el tema me gusta. Es un tema bonito, es un tema bonito. Lo que no como el que me has traído el siguiente, pero bueno. Es un tema, yo qué sé, de los karaokes americanos, de cantar allí la cuadrilla, de hacerlo ahí todo el mundo, ¿no? Eso, los conciertos ahí de la mano. Y de bailar agarró, ya sabes que de bailar nada, o sea, no me quedo en la barra. O sea. Lo de agarrar sí, pero lo de bailar no. Bueno, pero como esto era el primer aniversario, pues hemos empezado a rememorar canciones un poquito viejas. Y vamos a ir, pues. Venga, vamos a subir un poquito la velocidad. Pero un poquito solo. Sí, bueno, pues se podría subir un poco más. Se va a subir. ¿Por qué no os atrevéis un poco más? Venga, vamos a darle con una caña. Una caña. No, tampoco. Queen Rage. He dicho bien. Con una caña, no he dicho. Ah, con una caña. Vale. Sí, vamos con Queen Rage, con una banda de Seattle que pues, de sus comienzos pues fueron bastante. Algunos los consideran como pues una banda de las primeras bandas que hicieron un poco progresivo. Yo, pues, diría que un poquito sí, pero los álbumes primeros son bastante más heavy. Sí, muy. Hombre, todos estamos recordando la de Queen of the Rage. Ese mini LP que suena, que algunos decían que sonaba Iron Maiden, que bueno, que escopiaban, a mí me parece un poco exagerado esa comparación. Pero para mí, los 4 o 5 siguientes álbumes han sido una maravilla. Luego ya, la verdad, que ha ido bastante decreciendo el nivel. Y vamos a ir con un tema del The Warning, que para mí es una maravilla, es una auténtica maravilla del heavy metal, con un guitarrista excepcional, Chris DeGarmo, con Geoff Tate a la voz. Sí, la voz siempre ha sido increíble, la voz de Loquen Rice, muy buena, muy buena. Y nada, pues que la gente lo escuche atentamente, porque la mayoría de gente ha oído. Sí, el clásico. El primero. El primero y luego. Y bueno, el vídeo, pues, recordamos el vídeo. Bueno, no lo hago yo bien, ya sé. Que no por sé. Cierto es un vídeo bastante cutrillo, pero. Pero era muy heavy. Sí. No, pero la verdad que no tiene desperdicio. Tanto este disco como el siguiente, el Rage for Order, es que no tiene ningún desperdicio. ¿Esta es la canción Warning? Sí, del disco. Del disco de Warning. Del 84. Pues ala. Que llegó a ser disco de oro en Estados Unidos. Y como vosotros habéis dicho ya todo, yo no voy a decir nada. Pues ala, tú ponlo. Tú lo que tienes que hacer es ponerlo. Vale, eso. Vale. El teclas, el maestro teclas. Yo os pongo. Es no, una pregunta. No. Sí, de mala hostia. Bye. Bueno, bueno, bueno. Yo creo que estas voces han tenido que llegar a estas épocas un poquito cascadas ya, No se puede mantener esos agudos y estas cosas. Ya creo que los directos de esta gente tienen que ser un poquito complicados, Bueno, no lo hicieron nada mal, Yo, mira, hace cosa de un par de añitos tocaron en la Tunk. Ajá. En la Tunk cantó Geoff Tate, mejor dicho, él con su banda. Y estuvo tocando de uno de sus discos así más famosos y tal. Y no lo hizo mal. Hombre, es evidente que no tiene la voz que tenía antes. También pues está bastante más fondón que antes. Pero ya me gustó. Cumplió, ¿no? Sí, cumplió. Además es que la gente iba solo por oír esos temas, ¿no? Claro que sí. Y realmente lo hizo muy bien. Y bueno, el tema muy bueno, muy bueno. Sí, es que son de esos recuerdos, sí. Son esos discos que a mí me han marcado personalmente, ¿no? Que los has oído, además comienzo con esas bandas, empiezas a escuchar y tal y dices, joder, y te vas orientando por ese tipo de sonidos y de voces, ¿no? Y que empiezas ahí a hablar con tus colegas comentar, joder, y dices, sí, mira, sí, pues he oído esto y tal, hostia, pues a ver, déjame, pásamelo. Se lo grabas medio en cinta ahí como puedes y estoy totalmente de acuerdo, a mí también me marcó. A ti te marcaron con la cinta en la cabeza. Pero negativo. Sí, bueno, ok. Sí, tú nunca has tenido buen gusto para la música, no te preocupes. Bueno, venimos para Europa. Hemos estado tres bandas de tres épocas, joder, pues, de los 60, de los 70 y de los 80. 80, y bueno, y Blink-182 también es de esa época. Claro, pero bueno, vamos, pero ya en Europa, del año 84, una banda que se formó en el año 84, que son los Blink-182, en Alemania. Y bueno, pues han hecho muchísimas cosas, también han marcado también como un estilo, ¿no? Sí que el power metal, entre Helloween y esta gente, creo que definieron, ¿no?, lo que sería luego el sonido. Para mí ha sido uno de los grandes precursores del power metal alemán. No son los únicos, evidentemente, ¿no? Pero sí que es verdad que han marcado mucho y han tenido pues muy buenos discos. Los primeros discos eran bastante más rápidos, más heavy, más así cañeros. Y se han ido ahora pues un estilo un poco más progresivo, pero bastante lento, con mucha marcación, muy pomposo, con mucho corito, pero sí, con muchos cambios de ritmo, pero como temas muy largos y muy pausados. Sí, sin querer decir nada y llenándolo todo, sí, de sí, sonido. Que, sí, que no son, para mí, personalmente no son canciones para directo. Directo son las canciones más viejas que tiene, ¿no? Los temas más viejos, eran muy rápidos, parecían ese speed metal de antes, de los 80 y así. Pero para gustos y de los colores, el que es fanático de Blink-182 le gusta casi todo. Sí. Este cuarto disco, el que vamos a escuchar, el tema ahora, es un poco ya el que los consolidó. Y ya, bueno, les apoyaba también Kai Hansen, que había dejado, bueno, que estaba ahí con Helloween, que sino Helloween. Además, Kai Hansen también estuvo apoyando a Iron Savior, también estuvo apoyando. Y sí, no, la verdad es que es así. Y nada, y también se ha marcado algún disco con versiones. Y bueno, de hecho ya pusimos una vez una versión de una banda de estas de los 60 o de los 50 americana. Estuvimos en la película de It, sale una canción de él con el videoclip, tres historias y bueno. Pues sí, vamos a ir pues con el tema. Con un tema que tiene una curiosidad. Lo sacaron como sencillo. El tema es de Barson, la canción del bardo. Pero la sacaron en cinco versiones distintas. Dentro del mismo sencillo, como presentación del disco. Coño. Sí. Y esta es habéis traído la parte que es In the Forest. Pero había otra parte que era El Hobbit y había otra. Joder. Ellos mismos hicieron cinco versiones de esta canción. Y vamos a escuchar una. Pues no, no vamos a poner las cinco, ¿no? No, ponemos la más bonita, por decirlo de alguna manera. Y como curiosidad, ¿están las cinco en un mismo? En un sencillo que sacaron. Un Masi, ¿sacaron algún Masi o alguna cosa así? Y tienen las cinco versiones y cada una de una manera diferente. Sí. Joder, y luego dicen los del Masmis que habían innovado. Los Blink-182 ya estaban innovando. Los Masmis ya mezclaban de todo tipo de canciones y de estilos. No, tiene también, por ejemplo, de otro de los discos más recientes. Tienen tres idiomas, una canción en tres idiomas diferentes. Tienen en español, en alemán, en, no sé si en francés o ruso. Es que tiene un montón de. Sí, les da por hacer cositas. Y vas a decir ruso. Es que no me acuerdo exactamente, pero tienen varios idiomas, la verdad, ¿eh? Pues venga, vamos con los Blink-182. Bueno, la canción del bardo, In the Forest. ¶¶ When hours have gone by, I close my eyes. In a world far away, we may meet again. But now hear my song about the dawn of the night. Let's sing the bard song. Tomorrow will take us away. ¿Qué dices? ¿Que se te oye? Que le va a dar la mitad a Boque. La mitad de palos. De palos. Ahí. Menos mal que has dicho que ibas a traer algo con más caña. Yo estaba viendo a los juglares y al ciego pidiendo dinero y al lazarillo de Tormes. Con un trozo de queso y el perro famélico al lado. ¿Cómo sé? Si no estará hecha la miel para el morro de los cerdos, de verdad. Yo me he quedado un poco, me he quedado un poquito así. Un poquito parado, me queda un poquito parado. Mira. Bueno, Emi, que tú nunca has tenido oído música, no te pasa. Bueno, y Boque, mira, tampoco, ni voz, ni oído, ni boca, ni nada. No sé si es un perro o el Boque que le está durmiendo. El Boque está arrancando. Oye, vamos, ¿qué decíais? Vamos a levantar esto un poco, que la gente no es que se vaya a dormir, es que le va a pegar fuego a la radio, ¿eh? Bueno, ponemos una baladita entonces. No, pero ya hemos puesto cuatro. Otra más. Vamos a levantar un poco el programa, vamos a poner, apuntalarlo por lo menos. Bueno, no sé, si os ponéis así, pues vamos a Espi, darle... pero que tú eres, pero eres el arqueólogo del rock, el Indiana Jones del metal. Power metal. Nos estás dejando un poquito así flipados. No, para que veas que también tengo como vos que... Tienes tu corazón. Exactamente. Y sí, bueno, sí, pues, pero esto lo has dejado en casa. Nah, mira, como yo... El metal hair, el corazón de metal. Sí, como no quiero que a Boque le pase nada, vamos a poner una banda que precisamente no es una balada. Venga, a ver si es verdad. Es una banda nueva, sobre el 2013 así, formada en Dinamarca, creo que es. Y es una banda de thrash metal. A ver si esto a Boque le levanta un poco la moral. ¿A mí solo? ¿O a todos? No, no. ¿O a todos? Hasta yo lo quiero ya, ¿eh? A ver, a la gente le gusta la buena música, le da igual que sea más lento o más cañero. Lo que le gusta es buena música y creo que hemos puesto y buenos temas. Es lo que estamos haciendo. En el desván otra cosa no haremos, pero poner buena música tampoco. Bueno, hombre, si le preguntas a Paquirri y a esta gente, pues te va a decir que no, pero... Pero también hay canciones para las 11 de la noche y para las 4 de la tarde. No, que estamos Ponemos buena música. Hemos dicho que a las 12 de la noche es para levantar a los vecinos. Pero como todavía no son las 12 de la noche, pues podemos poner alguna lenta. Y es que así luego, ahora mismo, les podemos levantar al público. O sea, porque aquí llevamos todo el año pasado, que no hemos puesto, que tenemos unas ganas de hacer un especial baladas, y todavía no lo hemos hecho, ¿eh? Hay que hacer un especial baladas. No. Si habéis visto cómo estaba roncando Boque, cómo no. Poner baladas. Joder, pues ya ves, una, habéis puesto una, y mira, pues, como para poner 20 temas así. El caso es no poner las mías, ¿eh? Hoy también he traído unas cuantas y que tengo que decir a la audiencia que hoy no va a escuchar tampoco ni Megadeth, ni Soulfly, pero ni si, Ratos de Porao. A ver, porque si tú, tú últimamente te duermes hasta con, vamos, hasta con el Brutal Death, o sea que no te pases. ¿Vamos? Bueno, bueno, venga, menos hablar y más Killing, más vamos, Killing. Vamos con eso, los Killing. Vamos, os voy a hacer Killing, killing, os voy, venga, a asesinar. El tema es Don't Get Mad, Get Evil. Dale leña. We'll be right back. has conseguido que las ratas del desván se muevan un poco, ¿eh? Que se estaban quedando allá en el choco ya adormiladas. Y tú también te has despertado con ellas, o sea que... Un poquito. Vamos con... ¿Una novedad? Una novedad. Bueno. Con Saxon. ¡Vuelve Saxon! Vuelve Saxon. Bueno, nunca se ha ido. Nunca se han ido, siempre han estado ahí. Pero siempre es de agradecer que uno de los pilares fundamentales del rock y del metal... Y lo del metal. Estén ahí. Uno de los mejores frontman que ha habido para mí. Es todo un señor en el escenario. Tío elegante, ¿eh? Tío siempre con su casaca esta larga hasta abajo. Alto, muy alto ese, ¿eh? Sí, sí. No, y unos conciertos de 2 horas y pico. Es el tío ya con su edad y dándolo todo. Es una banda que, vamos, es que da siempre el 100% de todo lo que tiene. Dan más, siempre dan más. Los Saxon siempre dan más. Él y Udo, vamos, es que para mí son casi la virgen y los pastorcitos. Pues para que veáis que me acuerdo de vosotros. He conseguido esta canción que la han sacado hace 2 semanas. Hace la semana pasada también. Pero lo último que, además, me acuerdo de la temporada pasada que nos trajo Espi, que había sacado un disco de versiones. Sí. De bandas que les gustaba a ellos. Había una de AC/DC, de Purple también. Sí, un montón de míticos grupos. La de los Rollins, la que pusimos fue la de los Rollins. La primera. Exactamente. Y nos pareció muy, muy curioso. O sea, pero esto ya es que como un avance... Saxon está sacando cosas nuevas, están ya ahí a puntito, ¿no? Sí, para febrero, como también no puedo anunciar, que para febrero también he leído esta semana que saca Scorpions. También han sacado un tema así como de anzuelo. Pero bueno, hoy hemos, claro, no vamos a poner todo lo nuevo, ya no, hay que dejar algo para las otras semanas. No, ya comentaremos. Sabaton también ha sacado tema nuevo. Hoy os he traído, acordándome de vosotros y de vuestros gustos, pues un poquito de Saxon. Un poquito de Saxon, sí, sí. Y eso, pues de lo que sacaron el pasado día 2, que lo acaban de anunciar. Y un tema que se llama Carpe Diem. Disfruta de la vida, ¿no? Y del momento, eso es. Y del momento. Y yo creo que vosotros y toda la gente que nos escucha en Sicilia Irratia y en Eguski Irratia, pues y que... Y en donde sea, que lo hagan. Que lo disfruten. Que disfruten el momento. Yeah. Bueno, ¿me pues, dice la prueba o joder, pues, algo que os he traído para vosotros? Está muy bien. ¿Cómo siguen los Saxon? A mí también me ha gustado, ¿eh? ¿Cómo siguen los Saxon? ¿Cómo siguen? Se nota ahí fuerza, se nota fuerza. No, la base, en las guitarras. La base está muy bien, muy bien. La voz, pues ya vemos que la edad no pasa para todos. Pero bueno, sigue cantando en ese tono de, bueno, de Bifor, coño. O sea, bueno, sigues oyendo Saxon en su voz. Sí, porque es la voz, pero... Por la modulación de los tonos de la canción. Si te das cuenta, ya no es lo mismo. Ni la forma de cantar, ni tampoco fuerza, porque no podrá, precisamente porque no podrá. Claro, pero hombre, no es el Will of the Sea. ¿Te acordáis de los...? O sea, era en cada letra que hacía pegaba un agudo, ¿no? O sea, Emi, que tú estás cantando como Bill Bifford dentro cuando pasen 15 años. O sea que tú como yo. Bueno. Venga, avancemos. ¿Y qué nos traes ahora, Emi? Ahora vamos a poner un directo. Una de las cosas que en esta temporada hemos comentado antes, ¿no? Que son los temas en directo que nos parecen, joder, que es donde se ve una banda al natural, ¿no? La crudeza de un concierto, ver a la gente tocando, ¿no? Queremos creer que todavía antes, no se manipulaba tanto, ¿no? Yo creo, digo que tú sabes que ahora mismo los conciertos se pueden manipular muchísimo, ¿no? Incluso un, o sea... Bueno, pues ¿puedo contar una anécdota? Cuenta una anécdota, pero no digas nombres. Bueno, puedo decir, no digo nombres del guitarra, pero puedo decir que fue Megadeth. Que a los lados de la batería llevaba unas pantallas Marshall, todas así, sin conectar, evidentemente. Y detrás de todo ese muro de pantallas había un tío que le soltaba los punteos y luego le veías al Mustang que no los tocaba a él. Joder. Y lo estoy esto pues el año 2000, o sea, no estoy hablando de ahora hace ¿y poco. Y tú eso lo has visto, porque claro, tú has estado detrás. Polideportivo de Anoeta. Sí. Bueno, yo voy a hacer como Boque. No voy a decir bandas. No, pero a ver, pues. Pero realmente sí soltaban lo que el tío ha grabado. Lo que pasa que, bueno, pues en el directo. Hombre, también había que decir que casualidad el de Mustang está más a cantar y a tocar un poco la rítmica que a hacer otras cosas en sus directos. Coño, pues entonces. Pero como que engaña un poco, ¿no? Te engaña un poco de lo que hacen en el estudio. Es que. Todo el mundo se piensa que es un buen guitarrista y no es precisamente un buen guitarrista. Está acompañado de buenos guitarristas. Sí. ¿Ves? Por eso os había traído y no me dejáis poner. No, por eso mismo te hemos cortado, porque ya vemos que no. No, pero quisiéramos creer que todavía esos discos que se han grabado en los 70, primeros 80, que son reales. O sea, que era el sonido real, ¿no? Que... Sí, entonces sí. Yo, hombre, y ahora también, ¿eh? Depende de qué banda, sí. Otra cosa es que eso es un poco baguete a la hora de tocar, ¿no? Y no quieras hacer tanto, ¿no? Pero bueno, joder, la gente quiere verte en directo y creo que tú tienes... O sea, un músico tiene que darlo todo, coño. Me cago en la puta, que la gente ha pagado dinero para verte. No solo que haya pagado, no solo pagar, que la gente te tiene ahí... O sea, vas a verlo. Es como yo siempre he comparado, ¿no? A un concierto vamos normalmente a pasárnoslo bien y porque nos lo gusta y a disfrutar. La gente que va a un partido de fútbol no sabe lo que va a hacer su equipo. Claro, exactamente. Y luego vale, así vale. Salen de mala hostia, hemos perdido o han ganado. Pero en la música del rock, en el mundo del rock, en los conciertos... Siempre ganas, ¿no? Vas a ganar, vas a pasártelo bien, a disfrutar. Sí, aunque sea... Siempre te puedes encontrar algo, alguna banda desconocida que no conozcas y que, bueno, que te defraude un poco. Bueno, pero bueno, para eso está la cerveza. Te puede sorprender, hay cosas que te pueden sorprender, ¿no? Porque... Y para muy bien también, ¿eh? Bandas que no conozcas y dices, hostia... Eso siempre. Tú has comentado Pantera cuando lo viste con los Judas. Comentaste sí, la no sabía ni quién era. Claro. Yo creo que ni yo ni. Fue en el velódromo, no sé si puedo recordar, 88. No, más 90 y algo, 90 y poco. 91, 92. Pero bueno, yo como otra gente íbamos a ver a Judas y traían a un grupo que se llamaba Pantera que no lo conocíamos. Y otra banda que. Bueno, pues nos sorprendió. La conocíamos poco como Annihilator, pero. Sí. Bueno, lo que traemos para esta sección de directos es un clasicazo. Es Mikkel Schenker, una noche en el Budokan, que el Budokan además es muy famoso porque todo el mundo quería grabar ahí, ¿no? Pero Mikkel Schenker lo hizo y para. Era la época con Gary Barden, la primera época, luego... Entró Graham Bonne y luego volvió Gary Barden, pero esa es la primera de Gary Barden. Y el tema es Cry for the Nations. Yeah. Soñando en la noche fría, desearía ser una estrella, grande y famosa. Entonces sería el rey de las mil reinas, con anillos de oro y jeans sucios. Con montañas de dinero, sería libre. Escucha mi voz, vamos a rockear. ¿Sientes el ritmo? El ritmo nos guía. El ritmo manda. Encuentra otro mundo. Tengo el reino de la noche. La multitud grita salvajemente. Déjame verte levantar las manos. ¿Quieres soñar? Sueña para siempre. Grita de nuevo, mueve tus piernas, escucha mi voz. El ritmo nos conduce, el ritmo manda. Siéntelo y encuentra otro mundo. Tengo el reino de la noche. Bueno, nos va a explicar Emi cuál ha sido la traducción y cuál ha sido, bueno, os lo contamos nosotros. Ha traducido un tema de Axis, el Kingdom of the Night. Muy, muy buen tema del primer disco, del año 89. Un temazo y un tema además que es un clásico en ellos. Y una letra, pues oye, interesante, ¿no? Pues cuenta un poco el escenario, ¿no? Ese reino que tienen todos los músicos, ¿no? De querer contactar con toda la, con el público, digamos, ¿no? Pensaba es un poco que ideal. Ibas a decir un tema valiente. No, ya he dicho que este año tengo otros adjetivos ya para esas cosas. Bueno, y del tema traducido nos saltamos a una versión. O ponemos a los Aperingolfi. Como ha dicho Emi, que estaba llorando la risa. Aperingolfi. Por eso no ha podido hablar después de la traducción. No ha sido un fallo del ordenador, sino ha sido Emi que no podía hablar de la risa. Bueno, no, vamos con la versión. Vuelvo a repetirme hoy. Otro tema que he traído para vosotros dos. Gracias, Boque, te queremos. Pensando en Sabaton, ya que tu camión tiene que tener una bandera. Sí, mi camión lleva la bandera de Sabaton. Y la espalda de Espi, el tatuaje. Mira, un día, eso es. Un día estaría bien y voy a sacar una foto al camión con la bandera de Sabaton y que la pongas en el Facebook del Desván del Rock. Además, ese nombre lo puede pronunciar mejor, lo pronuncias bien. Porque lo de Aperingolfin, eso ya me ha matado. Algún día lo contaremos. El Apparence of Nothing. Aperingolfin. Bueno, es que el libro. Yo lo tenía todo junto escrito. ¿Cómo has dicho que se dice? Y a la voz no le estoy haciendo yo nada, ¿eh? Eso es la voz de mí y le sale así de aguda. Yo me la puedo poner más aguda o me la puedo poner más grave, pero no. Aperingolfin. Contaremos un día lo que es. Cuando es. Bueno. Espi, habló contigo. Vamos con Sabaton. Con Sabaton. Y si os digo Manowar. Joder, pues ¿qué vas a decir nosotros? Pues Sabaton haciendo una versión de Manowar. Pues, a morirse ya. Esto es para verlo. O para oírlo, mejor. Para oírlo. Para que os acordéis de lo que os traigo, ¿eh? ¿Y qué tema de Manowar? El Kingdom Come. Me cago en 10. Pues venga a ver, ¿eh? Mítico que, bueno. Sobre. Brutal, brutal. Luchas, espadas y hachas y. Y a ver quién mata más gente. Que yo sí, no que sé sí. Si brutal, pero por lo menos. Con ganas de escucharlo para poder luego opinar. Espero deleitar tus oídos. A ver, te va a costar, pero bueno. See the white light, light within. Be your own disciple, and the sparks of will for all of us waiting. Our kingdom will come. Rays of power shining, rays of magic fall on the golden voice that speaks within us all. For all of us waiting, your kingdom will come. Kingdom come. ¿Qué os ha parecido? Joder, muy, muy igual, ¿eh? ¿No? No, pero bueno, que hombre, está, la voz está, no, pero bueno. Está tema... muy bien, está muy, muy, muy, muy bien. Muy bien. Además, un tema, joder, que nos gusta a todos Manowar. Es un tema que Sabaton, pues una gran banda que lo hace, lo interpreta y suena en su en sus cortes, ¿no? Spin lo niega con la cabeza. Yo no estoy de acuerdo del todo. A mí, a ver, es una versión correcta, pero nada más. Justita. Justita. Y me parece demasiado, como no sé, como muy, no sé, barullado. Mira, que no soy manowarero, pero que me gusta más igual, me gusta más la original. Pues estamos generosos y ponemos otra versión. Venga, sí. Vamos a hacer un día de versiones, un programa de versiones. Sí. Bueno, coño, pues joder. Venga. Bueno, ya veremos, pero bueno. Mira, por la siguiente, si ahora hemos escuchado Sabaton haciendo una versión de Manowar, nos vamos a quedar en Alemania. Sí. Pues sí. Con uno de los cuatro pilares del thrash metal. No. Iba a decirle a Emi que íbamos a pasar el examen a veces. ¿El examen? ¿Qué cuatro pilares? ¿Qué? ¿Te lo has aprendido? Los Tankard, los Sodom, los Creator y los Destruction. Destruction. Aprobado. Destruction. Destruction. Con un 9, ¿no? Tienes un 5 raspado, pero bueno. Por bueno, es que vamos... el otro las da muy mal lo de... Los Aperigüey. Los Aperigolfin, eso ha sido muy... Aperigüey. Eso era Androp, ¿no? Haciendo un anuncio bueno. De Pepsi. Eso es. Bueno, lo dicho, versión de Tankard. O sea, Tankard hace una versión de Scorpions. Joder. Dos alemanes. Y nada mejor dicho, Coming Home. Buah, un temazo del... Del... Pues a ver cómo los hacen los Tankard. No me tosas al oído. To be here, to see you all, I know for me. esto es la radio y menos mal que no podéis ver las dos caras que tengo ahora mismo delante. Está brutal, ¿eh? Brutal. Espi está disfrutándola y Emi está flipando. Flipando. Emi se salía los ojos de las cuencas. No, porque aparte estaba muy bien hecha. Es que, joder, sí. Las versiones tienen dos formas de hacerlas. O le das una vuelta entera y la haces a tu manera. O la copias, exactamente. Y esto está dado la vuelta y al estilo Tankar. Y está muy bien, muy bien. Tankar, una banda que pocas veces defrauda, ¿no? Siempre han estado, a mí también. A mí en directo tienen un directo brutal. Pero aparte, Scorpions no era un tema lento de Scorpions, coño. O sea, Scorpions con esta canción daba. Era un tema rápido dentro de lo que es la rapidez de Scorpions, ¿no? Pero es que Tankar lo ha llevado mucho más... Doble velocidad. Pues esto está sacado de un vinilo, aquí rastreando el desván del rock, quitando el polvo y telarañas, publicado en el año 2000. Y hay muchas bandas, ¿eh? Haciendo buenos temas. O sea, que es un tributo a Scorpio. Vale. No se puede contar todo en el programa. Bueno. Hay que contar, coño. A ver, que Helloween hace la de He's a Woman, She's a Man. Ostras, qué temazo. De Parados haciendo Donna Mae, Sonata Ártica haciendo estilo Bin Ju, Stratovarius haciendo Blackout, Children of Bodom, el Don't Stop the Top. Sí, joder, pero eso es como una especie de recopilatorio, porque cada uno ha hecho sus versiones y han montado ese disco. Por eso es un tributo con muchas bandas. El de Helloween viene en el UK Boss. O sea que son bandas que ya han hecho versiones de Scorpions. Y luego se han juntado todas y las han metido en ese disco. O alguna discográfica o a saber. Vale. Pero vamos, este tema es brutal. Sí, porque son todas del mismo sello, son todos del sello Nuclear Blast. O sea, pues eso habrá sido para sacar pasta lo que haya sido. Pero bueno, yo creo que ha sido... Joder. Era el estilo Bin Ju, pero la gente se ha despertado. Hombre, tú has dicho Sonata Ártica haciendo el estilo Bin Ju, ahí poco va a cambiar el... Hostia, ya me gustaría las... Hubiera sido bonito oír Tankar haciendo el estilo Bin Ju. Eso sí que le hubieran dado una vuelta. Varias versiones. Ya traeremos otra versión. Y otra de las secciones de este desván que vamos a tener todos los viernes, pues como ya dijimos, es un tema en castellano. Y hoy vamos a juntar castellano y en directo. Bueno, y que es Rosendo haciendo El Agradecido. Y en directo también. Vamos a juntar las dos cositas. Casualidades del destino. Del directo, como decía el otro. Gracias, seguimos un poquito. Por lo menos sonreír, prometo estarte agradecido. pasas a mi lado distraído. Si dejas que camine detrás de ti, prometo estarte agradecido. Prometo estarte agradecido. Te tengo tantas cosas que decir, y tú como si no fuera contigo. La historia se repite y aún así prometo estarte agradecido. Prometo estarte agradecido. No te lo pienses más, baja la guardia y mira atrás, nadie te va a alcanzar. Aquí tenemos al tío Rosendo con su agradecido, mítica canción. Hombre, Rosendo, no sé, vamos, todo lo que se hable de él es poco, porque ha sido un tío legal, un tío currante, un tío que siempre ha estado a lo que tiene que hacer. No se ha metido ni en problemas, ni en lío, ni en historias. Un rockero, ahora se ha jubilado, que de vez en cuando alguna cosita, pues algún homenaje, que le llamen para hacer alguna cosa. Es un señor mayor ya. Un tío sencillo, un tío... con su melena siempre ahí, vamos. Elegante. ¿Qué más se puede decir de una... Así, vamos. Ejemplo para todos, ejemplo para todos. Nunca ha tenido un subidón, ha estado por encima de nadie, ni... Ni ha dado espectáculos, vamos, desagradables, quiero decir, espectáculos. Rockero, ha sido un rockero. No, es una persona rockero. Muy respetada y muy reconocida. Y por eso todo el mundo le respeta a Rosendo. O sea, Rosendo... Cualquier persona que hables de Rosendo... O sea, le respeta y se calla la boca cuando habla Rosendo porque no dice más que verdades. O sea, un tío que ha estado siempre con la verdad por delante. Y punto. Y no hay... Y los escuchó, muy de la calle, muy de la calle. Muy de la calle, claro, y ya está. Eso es. Y los ha escuchado generaciones y generaciones. Sí. Desde Leño y Rosendo, vamos. Único. Por eso estamos hablando hace un montón de años, por eso. Y es un tío que siempre le ha dado todo. Respeto... Te puede gustar más o menos, pero para mí es una persona de lo más respetable de este país dentro de que se merece un respeto por lo que ha hecho. Sí, por supuesto. A eso vamos, ¿no? De joder. Se habla de Rosendo y todo el mundo se calla porque, vamos, siempre tiene la razón él. Bueno, que os estéis poniendo demasiado sentimentales. Bueno, vamos, ¿no? ¿Qué vamos a hablar? ¿Del respeto a Leticia Sabatero o qué? No, vamos a por otra banda. ¿Qué nos traes, Emilio? Sí, porque nos vamos a quedar sin tiempo. Vamos con las chicas. También otra sección fija va a ser la de bandas de chicas. Y traemos hoy, vamos, a flipar. Una banda de Colombia. ¿Pensáis que en Colombia solamente hay polvo blanco? No, pues es mentira. También, aparte de eso, también hay bandas de rock and roll. Yo me veo un tío que trajo Pepsi porque era más barata que la Coca. Yo pensaba que iba a decir café, mira qué inocente soy. Coño, el café, ¿verdad? Pero pasa que como aquí no nos gusta el café... No. Juan Valdés, aquí pasamos la noche sin café. Pues bueno, son... A vos que no le sienta bien, tiene que tomarse descafeinado por lo menos. O capuchino. Un irlandés también. Una banda de Bogotá que se llama Highway. Son cuatro chicas... El título que la saca de una canción de la AC/DC. Ya estamos. Este siempre tira para casa, de verdad. Mira, hoy, yo pensaba que hoy no va a haber nada de la AC/DC, pero. Pero vamos a ver. Highway es una. Y son de Colombia. Sí, no tienen... como a Perinocin, igual. A Perinocin. Esto, bueno, venga, sigue hablando de ellas. Un día lo contaremos. Que como hables mucho, no la ponemos. Poco más se puede decir. Cuatro chicas. Están en YouTube. Aparte de en el desván, en los vinilos, están en YouTube y podéis verlas porque son increíbles, ¿eh? O sea, cuatro tías macarras, vamos, pero vamos, a de huello. Highway y el tema... ¿Otro el tema? Yo sí lo sé. Dilo, que lo he perdido. Que Sueño he perdido. Entre sombras. Sueño entre sombras, eso es. eta 7 minutu falta direnean gauerdiako eta progure programa bukatzeko, herrian geldituko gea, debo biztaldearekin eta izpilura begira. Itzekotan aspalditik izateak epaitu eta erabaki hau hartzera behartua ez nago ezer garaituko hortzak erakutsi eta aurrera belurratzean utzita aurrera sistema honen aurka. Y con las notas del Doctor Doctor, ya hemos llegado al final de otro viernes más. Uy, qué ojitos, Espi. Se está poniendo romántico. Sí, sí, ¿nos traer baladas al programa? No. Temas muy interesantes. Hoy ha estado muy bien el programa, ¿eh? Yo creo que para ser nuestro primer aniversario ha estado pues, muy... un añito, sí, sí, sí, qué muy bonito. Bien. El qué cuarto bonito. Programa de la segunda temporada. Exacto. También, también es eso, es verdad. Pero la verdad que es que han salido así porque nos parecía, pues no sé, cosas antiguas, porque para eso es el programa, el Desván del Rock. Entonces, en nuestro primer aniversario, pues queríamos remarcar un poquito, reforzar esa situación. Y bueno, pues luego también hemos, para que no sea todo el programa lento, que nos vayamos a dormir, como dice Boque, pues nada, a un poquito de caña. Y nada, nos despedimos de todos vosotros hasta el programa que viene, como decía en la televisión. Sus queremos a todas, a todos, y hasta la semana que viene. Ba, entzun dezuten bezala, hau el Desván del Rock izan da, aio eta beste bat arte.